Todos las hemos leído y nos hemos preguntado, ¿por qué? Las hemos pasado rápidamente preguntándonos, ¿es todo esto necesario? Hemos luchado con las pronunciaciones y hemos pensado, ¿a quién le importa? Pero ya que están en las Escrituras, las leemos diligentemente. ¿Saben a lo que me refiero? A las genealogías. Esos capítulos con todos esos engendros. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué las genealogías son tan importantes para Dios que las registró en la Biblia? El Dr. Jeremiah nos hablará de nuestro Padre Celestial y veremos a través de la historia de Ruth y su genealogía el gran amor de Dios por nosotros. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Ruth y el Mesías. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Solo nos quedan dos días en este estudio emocionante del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y en nuestra lección, hoy y mañana, hablaremos del significado de este libro en toda la historia de la Biblia y el ministerio de la Palabra de Dios. Veremos cómo el libro de Ruth y la persona Ruth forman parte en la línea del Mesías. Si usted no nos ha escrito aún acerca de lo que este ministerio significa en su vida, sería tan amable de tomar unos minutos hoy mismo para sentarse y escribirnos una carta o un correo electrónico. Esto significa mucho para nosotros, ¿bien? Pues sin más, demos comienzo a nuestra lección para hoy. Damas y caballeros, hace 12 mensajes que empezamos a estudiar el libro de Ruth. Yo no tenía ni idea de que nos iba a llevar 12 estudios para visitar este libro y lograr captar toda esa verdad. Decir que ya lo comprendemos por completo sería una equivocación. Nunca he predicado un sermón basado en 4 versículos de una genealogía, pero eso es lo que voy a hacer en esta ocasión. Para los que alguna vez han empezado a leer el libro de Mateo en sus momentos devocionales y se han visto frente a toda esa serie de que fulano engendró a Mengano o que fulano fue hijo de Perengano, según la versión de la Biblia que esté usando, espero que este sermón de hoy le anime a no pasar por alto toda esa lista. Me encanta la historia de un joven creyente que no sabía nada de la Biblia. Alguien le preguntó lo que había leído para sus momentos devocionales esa mañana y dijo que había leído los primeros 17 versículos de Mateo. El otro le preguntó, ¿y qué sacaste de todo eso? El joven le contestó, pues bien, dice que tal persona engendró a tal persona y esa persona engendró a tal persona. ¿Y eso de qué te sirvió? Le preguntó el amigo. El creyente le contestó, alabado sea Dios, si Dios dice que ellos engendraron, entonces alabado sea Dios que ellos engendraron. Me parece que este es el testimonio con que uno debe acudir a la palabra de Dios. Vamos a sacar más de eso hoy, de esta genealogía al concluir este libro de Ruth. Quiero leer los versículos 18 al 22 del capítulo 4. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gersón. Gersón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Los que nos han acompañado en estos estudios sobre el libro de Ruth y les encanta el relato de esta maravillosa historia de amor, probablemente ¿se han preguntado alguna vez por qué el escritor terminaría una historia tan hermosa con una nota al parecer tan aburrida? No parece ser una conclusión apropiada. ¿Por qué una lista de personas colocada como apéndice a una historia romántica tan encantadora? Pues bien, por supuesto, los que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios lo explican diciendo que algún comentarista añadió estos versículos o que alguien los añadió después de que el libro estuvo concluido y que no es parte del manuscrito original. Pero Si uno lo lee con todo cuidado y le pide a Dios ayuda para hurgar en él, es posible descubrir que no hay mejor manera de terminar este libro que llevar nuestra atención a su magnífico propósito en el plan global de Dios y atraer nuestra atención a aquel de quien toda la Biblia habla, y es la persona del Señor Jesucristo mismo. Hace años, cuando estudiaba en el seminario de Dallas, solía asistir a la primera iglesia bautista. El pastor de aquel entonces, el doctor Criswell, periódicamente predicaba un mensaje titulado El hilo escarlata, que corre por toda la Biblia. Empezaba por lo general en la noche vieja y predicaba por 4 o 5 horas seguidas, empezando con el libro de Génesis y predicando por todos los versículos, mostrando cómo cada parte de la Biblia es en realidad un cuadro o retrato del Señor Jesucristo. Al llegar al libro de Ruth, no tenía ningún problema, porque aquí, en el pariente redentor, vemos un cuadro del Salvador. Pero más que eso, vemos una conexión entre el libro de Ruth y el nacimiento del Señor Jesús. Todo eso es una parte importante del libro que nunca debemos olvidar. Cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, como ya mencioné, empezamos en el libro de Mateo y de inmediato nos vemos frente a 17 versículos que contienen algo así como 50 nombres diferentes que cubren un periodo de casi 2000 años. Muchos se saltan esos versículos y empiezan a leer el libro de Mateo en el versículo 18 del capítulo 1. Por un lado, muchos de los nombres son difíciles de pronunciar, así que se saltan esos versículos, dando por sentado que están reservados para los eruditos, pero que los lectores regulares no tienen ninguna razón para interesarse en eso. A decir verdad, la genealogía al final del libro de Ruth y la que se halla al empezar el libro de Mateo tienen hebras comunes. Quiero recordarles, al estudiar estos cuantos versículos, que hay verdad aquí para nosotros que no queremos perdernos. Me gustaría darles una especie de resumen o sumario de este libro. Para empezar, notemos que el libro de Ruth es un libro del pacto. Este es un libro del pacto. Es un libro del pacto de Dios con su pueblo. Aquí y en el libro de Mateo se alude al pacto histórico de Dios con Abraham hasta el nacimiento de Cristo. Ahora bien, tal vez a usted no le parezca nada interesante rastrear sus antepasados. Sabe que tiene un padre y un abuelo y un bisabuelo. Todos los tenemos. Todo se remonta hasta algún punto, pero ¿en dónde se hallan nuestras raíces? No todos lo sabemos. Recuerdo que mi padre me dio un árbol genealógico de la familia en un cartelón que rastreaba las raíces de nuestra familia y del apellido Jeremiah hasta la nación de Gales, en donde nació mi bisabuelo. Incluía todos los personajes con este apellido. Cada vez que oigo que alguien lleva el apellido Jeremiah, pienso, me pregunto si se hallará en nuestro árbol genealógico y en dónde estará incluido en la familia. Recuerdo que había un Edward Jeremiah que fue almirante en la Marina. Por un tiempo estuvo estacionado aquí en San Diego y en una ocasión tuve la oportunidad de conocerle. Un día, al abrir el periódico, el titular en la primera plana decía «Jeremiah muda todo su personal a Washington». Casi ni podía creerlo. Así que el hecho de que tengamos nombres en común es importante para nosotros. Pero aquí tenemos mucho más que simplemente el deseo de rastrear a nuestros antepasados. A decir verdad, en estos 4 versículos, y especialmente en los primeros 17 versículos de Mateo, tenemos lo que todos considerarían un gran milagro, de que tal linaje siguiera por miles de años. Dios le prometió a Abraham, allá en el capítulo 12 de Génesis, que tendría un hijo, y que ese hijo sería bendición para todo el mundo, y que de ese hijo saldrían reyes y naciones, y a la larga, el Mesías. Esta promesa fue dada como 2000 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. 300 años más tarde, Jacob, uno de los nietos de Abraham, en su lecho de muerte, le había dicho a su hijo Judá que mediante su descendencia, mediante su linaje, el linaje de Judá, surgiría un gobernante en Israel que nacería un día. Vemos esto en Génesis 49:10.